llevando el mensaje transformador. Radio Sinaí, 1050 AM. Librería Cristo Viene le ofrece una extensa variedad en Biblias. En Librería Cristo Viene tenemos material de bendición para su vida espiritual. En Librería Cristo Viene usted encontrará Biblias de estudio, Biblias con letra grande, letra pequeña, letra gigante y letra super gigante, himnarios, tratados, libros de estudio y mucha literatura más. Con precios bajos y descuentos especiales al por mayor y menor. Visítenos, estamos ubicados en el mismo local de Radio Evangélica Sinaí. Será un privilegio atenderle. Para más información, llámenos al teléfono 7581-8119. Librería Cristo Viene. Encuentre nuestra aplicación en Play Store. Búsquela como Radio Evangélica Sinaí 1050 AM. La forma más fácil de edificarse con nuestra programación en su celular Android. Descárguela ahora mismo. Radio Sinaí, llevando el mensaje transformador de Jesucristo. Usted puede colaborar hoy con este ministerio que nuestro Señor Jesucristo utiliza para bendecir a millones de personas en todo el mundo. Por ello pedimos la ayuda de todo el pueblo evangélico para que la palabra de Dios corra y sea glorificada a través de Radio Sinaí. Envíe su ofrenda a través de nuestro número de cuenta. Banco Davivienda 39 54 02 73 425. Son muchos los que todavía hoy no conocen el mensaje del Evangelio. Por ello, una buena manera de predicar es colaborando con este ministerio. Radio Sinaí, 1050 AM, con el mensaje transformador de Jesucristo. Culto de Acción de Gracias a Dios realiza el ministerio El Rey te manda a llamar de la Iglesia Evangélica El Buen Samaritano en Cantón Chilanguera, Chirilagua, por 8 años del programa El Rey te manda a llamar, que se transmite por Radio Sinaí 1050 AM los días martes a las 11 AM con su director, el hermano Juan Carlos Fuente, y su equipo de trabajo. Evento a realizarse el día sábado 6 de enero del 2024 a las 2 p.m. en el predio frente al templo de la Iglesia El Buen Samaritano de Cantón Chilanguera, ministrando la alabanza el dúo Simiente Escogida. No hay Dios como mi Dios. Y el grupo Luz Admirable. Y no me importa sufrir, y no me importa llorar. Predicando la poderosa palabra de Dios, el pastor y evangelista José David Vierafuentes. No falte, será una bendición especial. El hermano Juan Carlos Fuentes, directiva del ministerio, pastor e iglesia en general, le estarán dando la bienvenida. Este evento será transmitido por Radio Sinaí 1050 AM y diferentes plataformas digitales. Porque nada hay imposible para Dios. Radio Sinaí 1050 AM presenta el testimonio de hoy. Quédese en nuestra sintonía. Programando al instante en Radio Sinaí. 8 de la mañana, 16 minutos. Yo necesito de tu ayuda. Y me ayuda cuando hay.